Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Saconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. El submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como todos los sábados de 11 a 12 horas. Están en Vox 102.9. En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Saconi. Como siempre, los 70, los 80, los 90 y alguna consigna para que jueguen desde casa y recordemos alguna serie, alguna película que nos mantenía frente al televisor. En esta mañana de sábado fría, 9 grados, 7 décimas, está asomando un poco el sol, por suerte. Aquí como siempre, para hacerte la mejor de las compañías y comenzamos a sumergirnos en la mejor de las músicas, porque esto es El Submarino. Submarino. On the cross of Tokyo, out of London town to go with the records in

momento, amigos, de empezar a jugar aquí en el submarino con la consigna preparada para el día de hoy, en esta mañana de sábado. Cuando Damián lo disponga, ya en el aire estará la cortina musical. Cortina musical de una película muy conocida de los años 80. ¿Qué película se trata? Si te acordás, mensaje de texto o audio al 1164-007047. Casi 400 millones de dólares recaudados en todo el mundo después de su estreno. ¿Recuerdan? 1164-007047 para jugar con nosotros. Y cuando el operador lo disponga, momento de inmersión, porque estamos, amigos, en el submarino. look for me, but I can't be found. Whoa. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Nosotros por la mejor música, el submarino. Don't los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Estamos escuchando, amigos, y la cortina musical de una película muy conocida de los años 80. ¿Se acuerdan de qué película se trata? 1164-007047 para jugar con nosotros. Una película muy taquillera que fue muy exitosa en los años 80, como les decía, con una recaudación que llegó casi a los 400 millones de dólares en todo el mundo. Y tuvo de productor, ¿saben a quién? A un exitoso productor que todas sus películas fueron éxito prácticamente. Se trata de Steven Spielberg. Una música que nos hace viajar en el tiempo. 1164-007047. Once 64 00 70 47 para seguir jugando, y mientras piensan, seguimos escuchando la mejor de las músicas porque estamos en el submarino. Just El Submarino por Vox FM. You stole my heart, but I love you.

Me acota Damián que dijeron Star Wars. No, no es Star Wars, ¿eh? Escuchen bien el tema, porque seguramente presta por ahí alguna confusión. En esa época había muchas películas de ciencia ficción, que de hecho esta película era de ciencia ficción. Mucha aventura, mucha emoción. Ah, bueno, también, claro, bueno, por eso se presta confusión. Esa también ya la habíamos pasado en otra oportunidad. Pero a ver si con esta ayuda que les doy vamos rumbeando, porque algunos sí están acertando. Una película de ciencia ficción de los años 80, producida por Steven Spielberg, como les decía. Por supuesto que también produjo E.T. Pero en esta película había personajes muy particulares. Uno en especial que tenía dotes de científico. Sí, era científico realmente. Y había descubierto algo muy particular. La forma de poder, junto a personajes que lo acompañaron, ellos viajaban. ¿Viajaban a dónde? Fíjense que por eso les decía, quizás se presta confusión. Eran películas de ciencia ficción también, algunas de las que están nombrando, y Damián me está acotando por audio. La cucaracha es el celular, les aviso. En esta época de cuarentena nos adaptamos todos, ¿eh? Una película muy, pero muy linda. Tal fue el éxito que tuvo, que después se hicieron dos películas más. Fue una trilogía, con posibilidad una cuarta, pero después les cuento por qué no ocurrió esa cuarta película. ...1164-0070-47... para seguir jugando. El año inicial era 1985... de allí vamos un poquito para atrás, a ver si con esto, con esta ayuda ya la van sacando. Y después volvemos. Pero comienza todo en 1985. Una muy linda historia. Una muy linda película. 1164-0070-47. Para seguir jugando. Después de unos avisos comerciales, volvemos con más Submarino, amigos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas. Accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166. Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo.

facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be in my tangled state of mind. I've been looking back to find where I... Marino, amigos, vamos a hablar un poquito ahora de un guitarrista que en estos días fue considerado el mejor guitarrista de la historia. Se trata de Brian May, el guitarrista de Queen. Es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo nominó en el puesto 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. En 2011, la misma revista, en una nueva lista, lo posicionó nuevamente en el número 26. Pero en el 2020, este 9 de junio, el guitarrista fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista Total Guitar, obteniendo la mayoría de votos, superando incluso a Jimi Hendrix y a Eric Clapton. ¿Qué tal, eh? Un gran guitarrista que tiene 72 años, que sigue tocando magistralmente la guitarra. Pero yo quería comentarles también un poco acerca de esta guitarra tan especial. La guitarra que le puso Red Special. Esta guitarra fue construida entre 1963 y 1964 por el propio Brian con la ayuda de su padre, Harold May, ingeniero electrónico. El motivo para hacerlo fue doble. En primer lugar, no podía costearse una de las entonces codiciadas Fender Stratocaster o Gibson Les Paul, y en parte lo tomó como un desafío. Para su construcción, escuchen bien, utilizó los restos de una chimenea antigua, madera, por supuesto, un trozo de una mesa, un muelle de una motocicleta y también las agujas de coser de su madre, entre otros tantos objetos. Increíble, ¿no? Así que fue manufacturada por las propias manos de este joven, Brian May, esa guitarra que luego otros luthiers hicieron en copias, por supuesto, que a no gran escala, y lo que costarían esas guitarras, ¿no? Por supuesto, llamada Red Special, esa guitarra especial que tan particularmente tocaba Brian May, eso quería contarles, ¿no? Y bueno, ese galardón que obtuvo como mejor guitarrista de todos los tiempos. Seguimos escuchando un poco el tema que está sonando de fondo. Después de escuchar magistralmente la guitarra de May, comenzamos a escuchar esta cortina musical que nos remonta a una película de los años 80. Una película muy exitosa, como les decía, que fue muy taquillera y luego formó parte de una trilogía debido al éxito que obtuvo la primera de las películas. ...1164-00-70-47... para seguir jugando. película de ciencia ficción que no es E.T., no es Indiana Jones, y no sé cuál otra más me dijo Damián por ahí, que obviamente eran películas de ciencia ficción también. Claro, valga la aclaración, Steven Spielberg fue el productor de esta película, no el director, el productor, que después dirijo, después dirijo, dirigió otras películas de ciencia ficción muy exitosas. En este caso, él fue el productor de esta película. Y había un auto en la película, ¿no? Muy particular. A ver, con esta ayuda. ...11-64-00-70-47... El momento, amigos, del bloque nacional con los temas preparados para ustedes. Soda Stereo, Los Caballeros de la Quema, Ataque 77. Y terminamos con Fito Páez y Circo Beat. Yeah.

las vallas, hasta los más altos las siguen remando. No tires la toalla, hasta los más altos. Submarino. Hacelo por mí.

Siempre conectados en todas las estaciones. Estás en Radio Box 102.9. Invierno 2020. Futuro, ¿puede ser? Hola, Marcelo de Quilmes, saludo para todos. Y seguimos escuchando, amigos, la cortina musical de una película muy conocida de los años 80. Pero no, no era esa que dijiste, Marcelo, no. Pero había un viaje en el tiempo. De eso se trataba esta película. Donde uno de los protagonistas principales era un gran científico. Y el otro un muchacho joven, muy aventurero. Saludos a Cristina que está participando. Bien, sí, es verdad. Las bandas sonoras de las películas. En este caso, una producida por Steven Spielberg y las que él dirigió son muy buenas, realmente muy buenas cortinas musicales. La opinión que nos brinda Cristina. Aquí había mucha ciencia ficción, mucha aventura. ...1164-00-7047 para seguir jugando. Y mientras tanto, amigos, seguimos escuchando la mejor de las músicas, porque esto es El Submarino. Tell you what. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los sábados con todo, El Submarino. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. In the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Para mí la canción es de Volver al Futuro. Saludos, Rodrigo de Varela. Volver al futuro, volver al futuro, sí. Volver al futuro. El Vengador del Futuro, ¿puede ser? Hola, Marcelo de Quilmes, saludo para todos. Y ahora sí, amigos, el momento de develar la consigna con la que estábamos jugando y participando todos desde casa, por supuesto. Se trata de Volver al Futuro, una película de ciencia ficción estadounidense estrenada en el año 1985. Dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale, producida por Steven Spielberg, protagonizada por Michael Fox, que hacía de Marty, el doctor Christopher Lloyd, Lea Thompson, entre otros. La historia relata las aventuras de Marty, un adolescente rebelde que vive con sus padres y viaja al pasado desde 1985 a 1955, inicialmente y en forma accidental, accionando el condensador de flujos del auto que había preparado el doctor Emmett Brown, ese auto que lo transportaría al pasado y luego al futuro. Esta película, como les decía, recaudó 380 millones de dólares en todo el mundo. El auto, claro, era DeLorean, como me acota Damián. En 2008, el Instituto Americano de Filmación la catalogó como la décima mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. En 1989 se estrenó Volver al Futuro 2, y en 1990, completando la trilogía Volver al Futuro 3. Así que muchas gracias a todos los que se comunicaron. ¿Quiénes fueron, Damián? Decímelos y los voy diciendo, a ver. Osvaldo, Marcelo, Cristian, Claudia, Cristina, Pamela, Gracias a todos los que se estuvieron comunicando y participando desde casa. Karen también. Esa es la idea, pasar un grato momento y recordar aquellas películas que nos mantuvieron frente al televisor. María también. Y entonces, amigos, seguimos escuchando la mejor de las músicas. Gracias nuevamente a todos por haber participado de la consigna del día de hoy. Esta gran cortina de Volver al Futuro de fondo. Llegó el momento, amigos, de despedirnos, pero por 7 días, hasta el sábado próximo, donde nuevamente nos sumergiremos en la mejor de las músicas de los 70, 80 y 90. Espero que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. A cuidarse. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, gracias Damián en los controles. Como siempre, atento. Y nos vemos la semana que viene. Chao, que la pasen lindo.